Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Sonríe. Estás en tu propio Oasis. Oasis FM 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. No quiero trabajar, no quiero trabajar. Yo quiero ser igual a una sirena. ¿Una ballena? Ay, no sé. Ven por un superprecio a Rotary Klaus. Prueba el nuevo queso Chakra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01, el dólar a 812, el euro a 913, la UF a 28.481, 13 grados, 33 la máxima. ¡Nos vamos a morir! 702. ¿Cómo está Carla Martínez de las Amablazas? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola. Bien, aquí hola, estamos. Hola. ¿Cómo está? Bien, oye, increíble que hoy día sentí marzo. ¿En qué sentido? Porque antes uno venía y habían tres autos contigo. Hoy día. ¿Ya habían autos? ¿Qué digo tres? ¿Qué digo cuatro? ¿Qué digo cinco? ¡Seis veces más autos! Oye, ¡seis veces más autos! ¿Vamos a la encuesta inmediatamente? Esa es la idea. La encuesta tiene que ver con la controvertida frase del presidente Piñera ayer con respecto a las mujeres agredidas. Estamos preguntando a la gente, ya vamos a entrar en el detalle si alguien no la escuchó, pero los que saben pueden votar inmediatamente. ¿La vas a recrear? ¿A qué se debió? ¿A qué se debió esa frase? La alternativa son A, no sabe expresarse. B, es un machista. C, está muy nervioso. Y D, no entendió nada. Oh. Ahí está el abanico de alternativas. Se ha explicado dos veces, ¿eh? Ya, vamos a entrar en esa noticia cuando tú quieras. Caleta, vamos con los titulares. Vamos. ¿Los titulares? Los titulares. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. La moneda hizo un positivo balance del denominado super lunes tras incidentes aislados y llamó a que las manifestaciones sean pacíficas y coordinadas con la autoridad. ¿Coordinadas? El gobierno promulgó la ley que amplía el marco legal de la aplicación de femicidio, más conocida como la ley Gabriela. El presidente Piñera tuvo que salir a aclarar que jamás ha dicho que la mujer pueda tener responsabilidad en un abuso. Hoy se realizará la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. El Tribunal Constitucional decretó la apertura de un sumario interno por presuntas irregularidades en la Dirección de Administración y Finanzas. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que el cese de la violencia es una condición necesaria para que se retome el crecimiento. Las autoridades calificaron como una noticia positiva el IMASEC de 1,5%. La Intendencia Metropolitana confirmó el fallecimiento de 4 personas y 7 resultaron heridas producto de una explosión en el sector de bodegas de un parque industrial en la comuna de Pudahuel. Y por último, el Papa Francisco dio negativo a una prueba de coronavirus. Gracias. Bueno, oye, es que estamos viendo imágenes de televisión que hablan justamente de la noche. De lo contrario a la evaluación que hizo ayer Me imagino que hoy habrá supermartes y habrá otra evaluación. Ayer, tanto la intendencia, la vocera de gobierno, la ministra de Transportes, Gloria Hood, entre otras. Todo tranquilo, oye. Hacían un balance positivo en el sentido que reconocían que habían habido problemas, pero que habían sido muy puntuales. Claro. Y que eran hechos aislados que permitían hacer un balance positivo del superlunes. Es que tal vez hasta cierta hora, cuando hicieron eso, la cosa iba por ese lado. Exactamente. Pero hoy despertamos con incidentes que se registraron en varios puntos de la capital, específicamente los más graves, saqueos, incidentes graves en la comuna de Estación Central. También yo les comento que yo paso todos los días por un sector de Vicuña Maquena, una avenida importante, una calle importante de Santiago. Importante. Y harta fogata. Hartos restos de fogata, incluso algunas todavía. Especialmente en la comuna prendidas. De Estación Central fue el tema. Sí, en Estación Central. Eso dijo, ya lo dijo. No, es que estoy pensando que también en la estación de Metro Elisa Correa hubo un incendio. Y que la gente de Twitter culpa a Carabineros de eso. ¿Por qué? Porque parece que habían videos de que estaba todo resguardado, que no habían vecinos, no había nadie, y de pronto parte el incendio. Pero bueno, mira, en Estación Central, que es donde hubo los hechos más graves, 4 locales del Centro Comercial Espacio Urbano, de la intersección Alameda con Las Rejas, en esa comuna, fueron saqueados durante la madrugada tras una violenta jornada de disturbios. Esto ocurrió como a la 1 de la mañana. Así que vamos a ver qué exactamente qué dicen las autoridades respecto a lo que ocurrió durante la noche. Recordemos que partimos marzo, hay un montón de fechas que se van a ir juntando y que seguramente, me da lata decirlo, pero van a derivar en cosas que a lo mejor no necesariamente son tan pacíficas. Así y hay dos cuestiones que nosotros que hacemos nuestro aporte que aumentan el caos. Lo primero es que se informó en la mañana de ayer que buses interurbanos no salían a trabajar porque tenían amenazas de que les iban a quemar los buses. Y ayer, según lo que aquí nos comenta nuestro reportero en cancha, Nico Metrazo, el director del Transantiago, Fernando Saca, mandó los buses a la. ¿Sacó o no sacó los buses? A las 10 de la noche. Mandó los buses a Mariscal. A las 10 de la noche. Y dijo que dejó varios tirados en la calle sin opción de llegar a su casa. Yo estaba ayer comprando en una farmacia. ¿Ya? Y los dependientes de la farmacia no se podían ir. No, estaban ahí. Uy, cerraron la estación tanto. ¿Y cómo llego a mi casa? Sí. Y oye, dejaron de pasar micros. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ayer varias a las 9:30 de la noche, trabajadores que estaban en una farmacia no tenían idea cómo volver a su casa. Claro. Te lo dejo ahí. ¿Tú lo llevaste a su casa? Me imagino. Habíamos 60 personas. Faltaba para horario de cierre. Pero habían hecho entonces una rifa. Pero seguramente tú una te llevas a ese. Adelante. No, tú te llevas a este otro. Qué decepción. No, yo no llevo a nadie en mi auto porque No se sabe, pues. No. Puede ser el que asaltó a Juan Manuel Astorga. Comentemos. ¿Tú qué? En esa pareja que se ha formado entre Juan Yaruri y Juan Manuel Astorga. Oye, no. Y el chofer. Conductor de noticias del horario Prime. Sí, pues se forme este casamiento, pues. Oye, viene en todos los diarios lo que ocurrió ayer en el incendio. En la comuna de Pudahuel dejó 4 fallecidos en una bodega industrial, empresa que se llama Explonum. Su nombre ya era bastante decidor, ¿no? Explonun podría ser como la novicia explotadora, porque, o sea, que explota. Nan. Es, puede ser, ¿ah? Es como la novicia voladora, esta es la novicia que explota. Lo importante de esta noticia, además de, por supuesto, lamentar a los 4 fallecidos, dice aquí el diario La Tercera que las víctimas se desempeñaban como operarios de esta empresa y, según el municipio, esta bodega siniestrada estaba autorizada como oficina administrativa y no para acopio de material explosivo. Ya, y ahí entonces, hay primera, un trabajo que hacer. Cosa y lo que dijo también la Seremi, Rosito Ollarse, que Marcelo, déjame decirte, llegó inmediatamente al lugar. Sospechoso. Marcelo la se refirió a ella como la señorita Rosa ayer. La señorita Rosa, que llega allá, dice, esta gente no tiene permiso de la Seremi de Salud para esto. Puede almacenar, pero no manipular. ¿Y por a eso? Menos que tenga el permiso de otra, y todos quieren ir. ¿De cuál otra será? Muchas gracias. Y se fue. Equivocó. Se le da la frase quedó ahí entre medio. Pero por eso la investigación, tú sabes que está caratulada, y esa es la palabra, como homicidio. Sí, así es. Porque si es que no tenían permiso. Cuasi delito de homicidio. Cuasi delito de homicidio. De homicidio. Dice acá, el fiscal de la zona occidente, Arturo Rodríguez, abrió esta investigación que dices tú por siempre. Los Rodríguez hay que decirle el segundo apellido porque si no, no les gusta. O Rodríguez. O lo, Mate, y a los Pérez. Rodríguez Pérez. Rodríguez. No, a los Pérez también. Pérez, Pérez algo. Rodríguez Zapatero. Sí, hay que decirle algo. Dice: uno de los elementos que se intenta aclarar es qué tipo de elementos químicos habrían originado la explosión. El director de la Oficina Regional de Emergencia, Miguel Muñoz, aclaró que según la información entregada por bomberos, en la empresa donde ocurrió el hecho se manejaba un material denominado plasma, el que puede llegar a ser explosivo en determinadas condiciones. Marco lo comentó acá, sí, que viene la explosión intergaláctica, la estrella de plasma. Hay un agujero negro que tira balas de plasma. Esta había producido el estallido. Y el espacio temporal. De acuerdo a los primeros antecedentes, la Seremi de Salud Metropolitana abrió un sumario para determinar qué tipo de sustancias usaban en la empresa y si el giro de la misma permitía su utilización. Mira, ahí va. John. Ojalá esta investigación llegue al fondo. Al callo. Ya. No puede ser. Vamos a la información que inspira nuestra encuesta. Tiene relación. Vamos a partir por el principio, no por el final. Porque el final son las declaraciones del presidente Piñera. La tierra se forma. Lo primero fue la promulgación de la denominada Ley Gabriela, normativa que amplía la tipificación del femicidio a todos los crímenes por motivo de género, además de eliminarse el atenuante de arrebato del Código Penal. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, reconoció que todavía faltan cambios culturales para terminar con la violencia contra la mujer. En ese contexto, el presidente Sebastián Piñera toma la palabra. ¿Vas a decir el protagonismo, la frase con comillas? No. Porque Marco es el mejor imitador. Que lo haga él. Comillas. Sí. No. No, pero la frase es muy desafortunada. Pero estaba el audio por ahí, pero. Se fue. Fantástico. Estaba el audio por ahí. Ya. Bueno, pero ¿tú la tienes ahí? Estaba el audio. ¿Cómo no? No la traje. Pero es que siento que la han repetido tanto. Bueno, hay gente que tal vez no la tiene en su mente. Hay dos cosas que pasaron después de esa frase, porque él está leyendo. Sí. Y en un momento levanta la vista y deja de leer. Improvisa. Y es cuando todos sus asesores empiezan a temblar. Claro. ¡Me está improvisando! Se escuchó de lejos. ¡La puta madre! Se escuchó de fondo. Estaba tan Isabel. La frase es: a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Textual. Y ahí termina. Textual. Y después viene una frase donde se intenta explicar. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a las personas abusadas que no pueden permitir que eso ocurra. En el fondo lo que trató de decir, si uno trata de ser igual. De ser bien intencionado, es que es súper importante que las mujeres cuando sean abusadas denuncien, no se queden calladas para que esto no se siga ocurriendo. Pero lamentablemente no se entendió. No se entendió así, para y ya, nada. Vienen los diarios y me imagino va a ser tema de la semana porque, claro, el presidente toma un protagonismo negativo o positivo, evalúan ustedes, pero toma un protagonismo que no tenía hasta el año pasado. Bueno, es que yo creo lo que lo hace con esta frase, perdón, Marcelo, sí. Lo hace con esta frase en un contexto donde sabemos se viene prontamente la conmemoración del 8 de marzo. Y hoy día Isabel Pla va al Congreso. Claro, o sea, en el peor momento. Claro. Dice en Twitter, las cosas claras, jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso, la Ley Gabriela y nuestra política de tolerancia cero con todo abuso o violencia contra mujeres. Ya, ¿está bien? Eso lo quería leer. Eso lo quería leído en vez de haber improvisado. Yo creo que, porque el regreso de el presidente de sus vacaciones fue hace muy poquito, y me da la sensación de que la idea de él planteada es quiero volver a estar muy presente. Es que por alguien eso, le dijo, claro. No puede desaparecer, entonces por eso ha hecho muchas actividades. Ahora, estaba allá, acá, va para allá, va para allá, el 18F, el 27F. Convengamos que desde el jueves pasado que dijo que iban a incendiar la Quinta y no dijo quién, es como, oye, ¿supiste que quieren incendiar la Quinta? Ya. Como fake news, el presidente tiene que hacerse cargo de decir, sí, tenemos información, no tiene nada. Bueno, el K-pop. El K-pop. Bueno, y después yo creo que también el protagonismo de la primera dama, por algunas frases bien desafortunadas el fin de semana, también se presta para que se rasgue el paño. Pero también se le salieron frases desafortunadas. Sí, pues, dijo que como gobierno no se sentían responsables por el tema de los ojos y que claro, ella ya bien de piel, entonces mucho. Iba a abrazar a la gente, pero nada más eso sería. Y que si fuera de clase media, ella iría a marchar. Pero no es de clase media. Así que no. Entonces va. No va. Ya, pero eso no es desafortunado. Eso es un hecho de la causa. Sí, pero ¿para qué hablar? Desafortunado es decir que, porque le preguntan específicamente por el tema de la gente que perdió un ojo en las movilizaciones. Ella dice que lo lamenta mucho. Pero que no es responsabilidad del gobierno. Que si se pudiera juntar con ellos, lo haría. Ahí es donde dice, yo soy una persona de piel. Y se lo dice a Gómez Pablo, que está mirando la comisión de Hormiga. Y después dice, pero yo, siendo parte del gobierno, no me siento responsable de lo ocurrido. Ya. Eso es considerado un... Ya, pero no está ni cerca de los dichos de su marido. No, digamos. No, pero ¿para qué agarrar protagonismo en este mes? Yo creo que hay que tratar de pasar piola. Claro. Tranquilito. Probablemente fue una idea que al calor de las fogatas de Ranco, no sé, dijeron hay que... Gordo, tenemos que hablar, volver gordo, claro. A tener presencia y decir, este país no va sin capitán. Oye, ayer escuché, y no sé si es legítimo esto, pero que habían a propósito de marzo. ¿Tú sabes cuántos guanacos hay en Santiago? No, y me refiero al carro policial. No a los que están en el zoológico. No, o en la montaña, Marcelo, porque es un animal que vive acá. En esta zona no hay. Sí, hay, Marcelo, en la cordillera. ¿Cuándo has visto un guanaco en la cordillera central? Tengo un hijo que participa en un proyecto que se llama Guanaco. Salvemos al guanaco. En el cerro. Claro, en el cajón del Maipo. En el cajón del Maipo. Perdona que te lo diga así. Ya, bueno, ¿cuántos guanacos de lo otro hay? Tres. ¿Y los otros? ¿Qué vemos? No, hay más en Santiago. Hay tres guanacos. Todos los que vemos son uno tres. Uno está en La Moneda, el otro está en Plaza Italia y el otro lo mandan para distintas partes. Pero tienen como la pareciese que fueran mil. Bueno, ahí hay un logro. Convengamos que ahí hay un logro. Lo que llegaron fueron un montón de zorrillos súper modernos. Creo que es mejor. ¿Es verdad y será verdad esto que se juntaron? Porque ayer salió... escuchamos al subsecretario Galli, que aquí no dijo nada, pero afuera ahora, lo dijo todo. Ahora sí. Lo dijo todo. No, que ustedes no supieron aprovechar. No supimos aprovecharlo, pero que se nos van las papitas. Que habían tenido un intercambio con policías de otros países, pero, y que les habían enseñado. Y el oye, y la cuestión es que ahora era. ¿Cuántos años llevan más o menos haciendo lo que ustedes hacen para reprimir a la gente? ¿40 años? ¿Quién era eso? Carabineros, respondió a la policía. Bueno, yo creo que las cosas han cambiado. Va a tener que hacerlo de otra manera. Y les enseñaron nuevas técnicas. Eso es lo que se sabe. Yo creo que eso lo dijo más o menos. ¿Galli? Pero, sí, pero de otra forma. No, nosotros no fue titular. Pero ayer lo dijo en otra radio y ¡pum! ¡Fa! Oye, titular. Ayer nos pasó lo mismo. Ustedes entrevistaron al alcalde Santiago. Y después sí. salió citado de otro medio. No, pero con lo mismo que nos dijo nosotros. Sí, casi lo mismo. Pero tú dices la segunda no hizo ley del hielo. Sí, sí, después de que nos cerraron. Sí. Ahora nadie la lee, es verdad. Es bueno, pero, por eso. Pero la lee el poder. Por eso, porque, es decir, porque le tienen mala. Nosotros la leemos. Le tienen mala. Claro, porque los ningunea. Dice, ¿por qué? ¿Por decir que es un pasquín? No, Marcelo. No por eso. Ya, pero antes salíamos y los ninguneábamos más. Vuelvan ahora, acá. Nosotros los ninguneamos, pero los mencionamos. Claro. Dense con una piedra en el pecho. O como dijo alguien por ahí, dense con una piedra en los dientes. Oye, lo de la ligua también, ¿viste esa noticia? Uy, no lo el traje, chaleco, pero... El chaleco más grande del mundo. No, apareció, esto de la noticia es así. Ah, y esto es importante, ¿eh? Porque... Tenemos que dar la noticia. A partir, sí, da la noticia. No, que no traje la noticia, pero... La noticia es así, aparece la comisaría de la ligua, rayada entera y con un robo. Oye, unos rayados bien impresionantes. Primera en la línea de la ligua y mucho pene. Era puesto mucho, en toda. Mucho pirulín y sí. En alguna parte la firma era como primera línea. Sí, primera línea de la ligua. Entonces, claro, uno veía este ataque a la comisaría y decía, oh, fue la primera línea que atacó acá y no. Bueno, pero hay que ver que los rayados eran así como que protegió y rayó en los lugares más o menos. No, o sea, es que... Los rayados eran en las pizarras. Sí, y en las puertas. Bueno, y después se supo que había sido un funcionario y que había... Que robó, sí. Bueno, y primero se dijo que era un montaje de la institución, lo cual no es cierto. Bueno, y eso lo digo que esto es importante porque, por supuesto, lo que ayer se comentaba en las redes sociales por el incendio en la estación de metro, y ahora ya había esa sensación, pero ahora con más énfasis, va a haber siempre una duda de quién hace las cosas. Y eso es muy malo, muy malo. ¿Quién hace las cosas aquí en esta radio? Aquí, tú. Todo lo hace la Carleta. Todo lo hace. No. Todo lo bueno, no, todo lo bueno. No. Ustedes son la primera línea de la radio. Oye, es verdad que vino Miguel Iván ayer y sí, la gente le dijo, sí, dígame. Porque, claro, con pechuga y cambio de... No, está regio. ¿Se cambió? ¿Le quedaron buenas? No, se ha empezado. Ah. Está delgadísimo. Hoy día a las 4 de la tarde, entonces, es la interpelación a la ministra de Mujer y Equidad de Género. Ayer pregunté y no tuve la respuesta. ¿Quién la hace? Sí, te escuché. Sí, sí, poco sí, incisivo. Poco incisivo. ¿Qué la hizo? La diputada de Comunes. Exactamente, Camila Rojas. Ella la... ¡Interpélame! ¡Hazme el amor y gózame! Bueno, esto básicamente la interpelación es por su rol durante el estallido social en la defensa de las mujeres. Es algo que quedó pendiente desde el año pasado. ¿Se acuerdan que hubo varias interpelaciones a ministros bien seguidas? Sí. La ministra del Trabajo, el ministro de Salud, el ministro de Hacienda. Y faltaba la de la ministra de la Mujer. Es la última. No se dieron los tiempos. A eso había que sumar que venía el receso legislativo. Había otras prioridades en el Congreso. Y finalmente quedó aprobada antes del receso legislativo para el 3 de marzo, así que hoy debiese haber novedades con eso. Es responder preguntas respecto a la gestión que ha hecho, pero en el fondo esta acción que hace la oposición es para que ella conteste preguntas relativas a mujeres y el estallido social. La acusan de haber estado bien ausente después del 18 de octubre con situaciones de abuso que ocurrieron distintos puntos de Chile. De todas las interpelaciones, esta es la que tiene como menos carne, porque ha estado muy ausente, y es decir, no, yo pensé que estuve súper presente. Ok, estamos en desacuerdo, punto. Se acabó. ¿Qué se puede, a dónde se puede avanzar en eso? No, porque hay otros casos de que, los ataques de carabineros, hay cosas mucho más concretas. Aquí mira, es una cosa tan de percepción. Yo esperaría a ver qué se le plantea, escuchar qué se le pregunta, cuáles son las respuestas. Seamos prudentes, pidamos lo imposible. Oye, déjame decirte. Sí, escuchemos. No, dime nomás. ¿La interpelación a qué hora es? A las 4 de la tarde. Ya nos va a quedar día entonces para eso. Estás sacando la cuenta si vas a poder hacer algo en el marco informativo. Exacto. Oye, hay muchos semáforos fuera de funcionamiento desde el día de ayer. Hay cuatro semáforos en la Florida y 4 semáforos en Puente Alto. Cuando dice 4, son en 4 intersecciones distintas, porque en un mismo intersección pueden haber 4. ¿Qué crees tú, Marcela? No sé. ¿Qué crees tú? Son 4 esquinas distintas, por supuesto. Cuando uno lo dice así. Son 4 por 4, 16. No, porque a veces hay 2 semáforos nuevos, porque no todos son como tu semáforo, que tienen 4 esquinas. No, lo que pasa, yo hay también... algunos que son 2 y chao, y se acabó. Son pareja. Dense con una piedra en el pecho que tienen 2. Ayer escuchaba con atención a la ministra Gloria Hood, y claro, 120, 140 puntos. Semáforos o puntos. Yo creo que anoche unos 50 semáforos dejaron de funcionar, claro. Según lo que está en la información acá. Más que la cantidad, es el lugar donde están ubicados estos semáforos, intersecciones. En San Joaquín, en las Industrias con Lovalle, en Avenida Grecia con Tobalaba, que es el punto más neurálgico ahí en Peñalolén, que es clave, no sé cómo lo van a hacer hoy día en la mañana, pero es uno de los que está fuera de servicio, ¿ah? Y también en la Farfana con Pajaritos en Maipú, en Alameda con Las Rejas. En Alameda con Las Rejas, que también punto neurálgico de la ciudad. Américo Vespucio en Oriente, con Avenida Grecia, Comuna de Peñalolén. Todos esos son, según lo que informa Carabineros Radio, deben haber unos entre 40 y 50 semáforos dañados, algunos fuera de servicio y otros parcialmente fuera de servicio. Listo, es el momento que hagamos una pyme nosotros de... Oye, y a lo mejor yo quiero llamar ahora al más 569-4250-5410. No, que llamen al más 569-4250-5410, el recado Chilote. Ya, para informar cómo está este desplazamiento en el Supermartes. El planeta está haciendo un llamado a que se acaben... El planeta. En todo el planeta. Un llamado a que se acaben los apretones de mano, los besos, incluso hablar muy cerca. Hay que simplemente mirar directamente a los ojos desde cierta distancia y asentir. Y eso, con eso, apruebo rechazo. O sea, hola, chao. Hola, chao. Sí. Sí. Porque ya el coronavirus nos llegó. Sí. Sé que ayer estuve con un señor en City Tour que lo entrevistamos y que venía llegando de China. Ya. Me dijo, pero hace 15 días ya no tengo una cuestión, pero desde ayer tengo la garganta apretada. Oh. ¿Y tú estuviste con él? Sí. Oh, tú debiste haber venido a trabajar con mascarilla. ¿Y cómo hablo? ¿Con mascarilla? ¿Cómo hablo? Sí, pero. ¿Debiste haber venido con mascarilla? Yo ayer. ¿Mi niño? Mira las coincidencias de la vida. Yo ayer también estuve con una persona que venía pero llegando. Todas ahora van con bueno, chino. Yo no tengo la culpa que tú no hables con personas. Con personas viajeras. Yo ayer hablé con una persona. ¿Ya? Muy cerca de nuestro entorno, chiquillos. ¿Que venía de que dónde? Venía de México. ¿Ya? En México también han habido casos. ¿Listo? Y lo que me llamó la atención, que me dijo que había llegado, y yo lo primero que le pregunto, le digo, oye. El aeropuerto. ¿Y tuviste que hacer este papel? Claro, esta declaración jurada. Me dijo, ¿sabes qué? No, me preguntaron de dónde venía y nada más. Qué curioso, estaba recién viendo una conversación. Como que no hubo mayor. De Michel Delerve. Con otro usuario del aeropuerto, dice que llegó ayer de Estados Unidos y que a él le tomaron la temperatura, sí, le hicieron llenar el papel, como que todo fue súper bajo la regla. Y otra persona dice, pero ¿cómo? Yo llegué con mi hermana que estaba con fiebre. ¡Tu hermana! Estaba con fiebre y nadie le preguntó nada. Sí. Entonces parece que es. Está medio desordenado. Depende de la cara que tengáis. Estamos en el mejor sistema de salud del planeta Tierra. Esta persona que no voy a nombrar me dijo que había llegado, la habían tomado la temperatura. ¿Miguel Iván? No. Y nada más. ¿Trabaja acá en la radio? Sí. Oh. Pero no lo voy a nombrar. ¿Y te venía enfermo? No. Siempre ha tenido la misma cara. Ay, pero no, pero da no, referencias. Pero. No. Pero no te diste besito. Oye, ¿le hablaste lo de Angela Merkel? Sí, pues para propósito de esto. Claro. Oye, y lo si de Angela Merkel. Y lo del Papa que está. ¿Los papas? No, es que está resfriado hace casi una Papa, semana. El Papa tiene 83 años. Exactamente. Él en el fondo sería un paciente de riesgo porque tiene 83 años, porque debe tener algunas enfermedades típicas de la edad. Pero dio negativo. Eso es por lo menos resfriado. Lo que dice la prensa entonces, italiana. Eso es positivo. No, pues negativo. Que haya dado negativo. No, pues negativo. Porque el examen dio negativo, positivo, Marcelo. Oye, una positivo. Palabra para el fallecimiento. Pero no he terminado. Ah, perdón. ¿Qué pasó ahí, el Papa? Dio negativo. Oye, ¿el Papa dio negativo? Sí, Marco. A los 93 años, es decir, 10 más que 83. El Papa. 83. Pero a los 93 años, 10 más que el Papa, falleció James Lipton. Que ya me encantaba ver, sí, cuando él creó. No, el Inside the Actor's Studio. Que entrevistaba a famosos actores y le hacía esta pregunta: ¿cuál es tu palabra favorita? Ahí está la cuati. Este es el dice. Lipton. El té Lipton. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Marco. Oh, oh, oh. ¿Qué te lo dije como excita? Tal, ¿qué te deja de tocarme la pierna. ¿Qué te inspira? Oh. Nano. Oh, oh. ¿Qué te quitan las ganas de hacer cosas? Oh. Marcelo. ¿Cuál es el sonido que más amas? ¿Cuál es el sonido que odias? ¿Cuál es tu palabra, tu garabato favorito? Cállate. ¿Cómo hacer cállate? CTM. ¿Eso es lo que más dice? No. ¿Qué otra profesora, aparte de la que tú tienes, te habría gustado ser? Dile. Carabinera. ¿Qué profesión no te habría gustado ser? Carabinero. Bueno, ese famoso cuestionario lo hacía él a todos los actores. Uy, qué buena. Que me lo perdí. Uy, se nos subió por el choro. Yo estoy indignada con ustedes. Ya. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Bueno, espérate, ¿cómo va a ir la pausa si tenemos que...? Una artesanía siempre encierra una historia. Ven a descubrirla en la Feria Creado, en Chile por Mujeres. Una selección de arte, diseño y artesanía realizada por emprendedoras. Esto es desde el 5 hasta el 8 de marzo en Parque Arauco, con mucho más que comprar. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas, el interés en todos los comercios del país, BCI, seamos diferentes. No puedes vender el auto, Marcelo. ¡No!

no es una entrevista. Cambiamos el horario habitual de nuestras entrevistas porque nuestro primer entrevistado lo merece y se va a ir un matinal, fíjate. Oh. Ah, claro, nos deja para la cola. Pero no importa, aquí está. Sebastián Sitch, el ministro de Desarrollo Social, está al teléfono. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo está, Sebastián? Bien, muy bien. Me tocó entre el matinal que voy y ir a dejar a los niños temprano al colegio. Los pobres los dejé con los búhos en el colegio. Ya, estaba a mirar y decía, no solo entré al colegio primero, sino que no había nadie. Van a estar una hora ahí como aburrido. Ahora, es un minuto para reflexionar sobre la vacación. ¿De dónde sacó la pizarra, Sebastián, que anda para todos lados con esa pizarra? Está toda la sacó del colegio los niños. Claro, también la llevo, los pobres ya me los tengo locos. No, la verdad, yo fui profe universitario mucho tiempo de derecho y siempre explicaba pizarra, y me pasó alguna vez en un programa que un animador me dijo, hay una pizarra para explicar, me paré y expliqué que es la pizarra y resultó tan fácil que la terminé ocupando. Otra vez hubo mucha crítica por supuesto del costo del arrendamiento que había en el... Pero, mucha pizarra. Pero si en el fondo es un fake que alguien hizo en Twitter en estos tiempos, yo lo que dije que era un dato... Un dato del INE, no mío, que la gente cuando declara sus propios ingresos jamás hable de precio de arriendo, súper honesto. Cuando la gente declara que gasta sus lucas, ¿ya? La gente que está en el ingreso mínimo dice que destina 75 lucas de su plata al gasto en vivienda, lo que evidentemente no calza con el mercado inmobiliario, por lo tanto el resto lo endeuda. Y eso es lo que dije en la pantalla y lo expliqué así. ¿No? O sea, que alguien sacó una foto y después dijo, no, él está diciendo que eso cuesta en arriendo. Lo que yo dije es un dato que es del INE, ni siquiera es mi objetivo, que la declaración de la encuesta de gasto, la gente declara que la gente gana menos lucas, la que está en 301 bruto, dice que gasta 75 lucas de su ingreso. Es bien, o sea, un impas como el de ayer del presidente. Es bien, digamos, terrible, ¿no? Que ahora las redes sociales atacan a la yugular, a la primera falla. ¿Qué opina de este impas verborraico del presidente? Pero dos cosas de las redes sociales. Es gracioso esto porque uno termina explicando lo que uno dijo y no, básicamente, y luchando contra alguien que está diciendo lo que uno dijo. Me pasa a mí como ciudadano, no, yo dije esto, y le me discutiendo con alguien, no, usted dijo lo otro, y dije, pero si soy yo el que lo dijo y lo hablé. Sí, es claro. Bien absurda, y es lo mismo ayer el presidente, en el fondo el presidente dijo lo que dijo, y quiso decir lo que quiso decir, y que valga su palabra alguna vez, no es como... Es como la exégeta de la Biblia, mira, que Jesús dijo esto. No, uno dijo lo que dijo, y uno tendrá 20 veces para decir lo que quería decir. Ya, pero lo dijo mal, digámoslo. Bueno, puede ser fraseado de mejor manera y todo, pero el espíritu de lo que dijo, el que lo interpreta es quien lo dice. Y eso creo que es bien importante en tiempo en que hay tanta desconfianza. Yo 20 veces, cuando uno está en la tribuna, puede haber fraseado mal una cosa, pero... Supongo que los que me escuchan y me ven sabrán que jamás pensaré que el arriendo cuesta 75 lucas y le tengo que pagar el arriendo a mi mamá todos los días. O sea, ya, no tiene, funciona así la cabeza. No calza. Ahora, hubo un consejo de gabinete el lunes, como siempre, y nosotros tratábamos de entender esta irrupción del presidente después de sus vacaciones, en que ha estado celebrando o conmemorando el 27F, después en otro lado, para allá, para acá. Esa es la idea, ese es el mensaje que les dio el presidente de salir de hablar y a decir las cosas que están haciendo? Sería terreno. Sí, 100%. Creo que parte de la pega que tenemos que hacer es, en tiempos de crisis la gente espera que las autoridades estemos en el terreno, estemos dando la cara, estemos dando explicaciones cuando sea necesario y escuchando. Y fue parte del acuerdo que tomó el Consejo de Gabinete que nuestra pega, incluyendo la del presidente, era salir a calle, dar la cara, conversar, escuchar, dar explicaciones. Si también al final, en tiempos de crisis, hay una tentación como esconderse y tratar de estar protegido, yo prefiero esto, que sea que estemos haciendo la pega, dando la cara. A veces es duro, ¿eh? A uno le toca duro algunas conversaciones, pero él es parte del rol que nos corresponde, sobre todo cuando tenemos crisis, que el rol de la autoridad es tratar de darle conducción a lo que está pasando. Y esto de comunicar lo que se está haciendo, tiene que ver tal vez con que la sensación de la ciudadanía es que no se ha hecho mucho. ¿Qué opinas de esta sensación que se repite en las redes sociales de llevamos 4 meses y el gobierno no ha cedido nada, solo se preocupa de la violencia y del orden y no hemos recibido... De la agenda social. A las peticiones no se le ha dado cabida. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que son dos cosas. Ese problema tiene dos dimensiones. Aquí, en los últimos 4 meses, más de 3 millones de personas han recibido apoyo estatal, subsidio, entre pensiones, entre el bono, entre lo que estamos haciendo con el ingreso mínimo. Sin embargo, ni siquiera la aprobación en general de la clase política no mejora ni un ápice. Entonces, obvio que tenemos que seguir profundizando la agenda social y haciendo más cambios que esto, pero hay otra cosa que tiene que ver con la pérdida de credibilidad, de confianza, el tema del trato y el abuso, que no se recupera solo con medidas o con cambios como financieros en la estructura de la gestión social, sino que también tiene que ver con una actitud distinta de quienes tenemos estos cargos de autoridad. O sea, la pregunta primera tuya, te digo, obvio, aquí han pasado muchas cosas, hay 3 millones de personas que con las cuales estamos trabajando mucho más fuerte para apoyar lo que era evidente para los ciudadanos, que vivían una situación de precariedad o pobreza mucho más fuerte que lo que decían las grandes cifras. Pero dos, también ahí tiene que haber un cambio de actitud de quienes tenemos cargo de poder, porque yo creo que ahí recién se va a mover la aguja. Entonces, esta sensación de satisfacción tiene que ver con cosas concretas, pero también con cosas que son abstractas, pero mucho más relevantes, que es cómo los políticos dejamos de estar en un trono y nos sentamos a hacer la pega de otra manera. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de cambiar en el gobierno. Ahora, si ese era el gran cambio, te digo, porque, o sea, tú desde el primer día has estado en la calle, pero no sé si todos los ministros y muchos que se fueron también no tenían esa, o al menos esa percepción en la ciudadanía, ¿no? Sí, yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer. Estamos en una sociedad en que la elite vive encapsulada, una sociedad clasista, además, una sociedad, algunos han dicho por ahí como que nos dimos cuenta de la cantidad de que Chile se dio cuenta, despertó de la cantidad de precariedades que vivía o de desafíos sociales que tenía, y a mí mucho me han dado ganas de decirle, bien sincero, a todos lados, hasta en el Congreso, decirle, ¿sabes que las personas hace mucho tiempo sabían esto? Se vivían todos los días con las luces que tenían. Los que despertamos fuimos la élite y tenemos un desafío grande a hacer las cosas de manera distinta. Esa claro. Es la pega que el presidente nos encomendó, que hemos estado replicando con varios ministros, algunos con más o menos convicción, pero yo creo que a esta altura todos con la misma convicción de que hay los que teníamos que despertar éramos nosotros, y yo creo que eso es, a la pregunta tuya, ¿sí?, si el presidente salió más, es la pega que tenemos que hacer, que es despertar y que darnos cuenta que hay una situación social de chilenos que están al otro lado de donde uno vive y que tenemos que tener más conciencia y más responsabilidad respecto a lo que está pasando con ellos. Ahí, los grandes números escondían eso. Vamos con los números concretos. Cosas concretas. ¿Qué pasa en abril con los adultos mayores? Y las contribuciones. Mira, varias cosas. Si uno, en la misma lógica, si había un grupo etario que estaba jodido y pasándolo mal, eran los adultos mayores, porque sus pensiones eran bajas y tenían más o menos los mismos gastos promedios que todos nosotros. Y por lo tanto se hizo una pega grandota, que fue el aumento de la pensión básica solidaria, que en 2 años va a terminar en el 50% de aumento para todos. Súper insuficiente, pero un camino gigante para seguir avanzando ahí. Y otro más grande que tiene que ver con disminuir los costos diarios de los adultos mayores. En rápido, si tú eras un adulto mayor, de cada 10 pesos, 4 se te iban en medicamentos o salud, y por lo tanto una estrategia para bajar ese costo, que es lo que ha hecho el ministro Mañalich, que básicamente en la farmacia de barrio, desde el 1 de abril va a ser más barato comprar medicamentos que el resto del sistema, bajarle los gastos en contribuciones a los adultos mayores. Todo adulto mayor que tenga una vivienda con avalúo fiscal de menos de 133 millones de pesos, o sea que el mercado vale más de 200 palos, va a pagar cero contribución, y eso es súper importante, cero contribución, y si gana más de 653 mil pesos de pensión, para que veamos el dato, eso es menos del 5% de los adultos mayores en Chile, va a pagar el 50% de la contribución. Y además, desde el 1 de julio, la mitad de la plata en transporte público, donde sea, dentro de una comuna o dentro de una provincia, va a subirse, va a mostrar su carnet y va a pagar la mitad del precio. La mitad, son, genial. La mitad, así, con se vale 560 el pasaje, va a pagar exactamente la mitad. Una duda, ¿el adulto mayor es a partir de los? De los 65 años. Ay, no nos toca. Les falta un par de años. No tanto. Oye, ¿eh? No tanto, ese es el problema. Ahora, vamos con los bonos, porque está el bono de ayuda familiar y el bono Barso, ¿no? Están medio pendientes. No, mira, además aprobamos un bono en diciembre, que era bien importante por la contingencia económica de diciembre, que fue el mes más crudo en economía. Se aprobó un bono por carga de 50 lucas, por carga familiar, ya sea si era por subsidio familiar o asignación familiar. Lo cobraron automáticamente, se le pagó automáticamente a 1.5 millones de familias en Chile, que equivalen como a 3 millones de cargas, pero todavía hay cerca de 100.000 que no han cobrado el bono y que no tenemos cómo depositárselo, porque no tenemos sus datos de dónde depositarlo. Entonces, una invitación a todos, a un ¿Y quiénes, a ver, para que la gente sepa, quiénes son posibles beneficiarios, quiénes pueden ser de estos 100 todos mil? Todos los que tienen, reciben subsidio familiar o asignación familiar. En su contrato de trabajo, los que reciben asignación familiar, el empleador los tiene cargas a su haber, y eso lo saben en los contratos de trabajo. Yeah. O los que reciben subsidio familiar, que son los que tienen un subsidio del Estado y tienen renta inferior a 400 mil pesos promedio, y reciben un subsidio que les paga directo el Estado. Yeah, ¿y cómo se comunican para los datos de depósito? Bonoayuda.cl, ponen su RUT y van a saber si tienen derecho a esto, y si lo tienen, basta que vayan con su carnet de identidad a cualquier sucursal del Banco Estado o Servi Estado y le van a pasar la plata en efectivo. Ya. Bonoayuda.cl. Bonoayuda.cl. Entonces, invitación a todos que vean si tienen derecho a este bono o llamen al 101, que se atiende, y también pueden hacerlo por teléfono, el que lo tenga internet. Ah, ok, 101. Y ahí hay luquita fresca que se cobra el tiro y que es importante en esta vuelta. Ahora, la última duda tiene que ver con estos datos que salieron el fin de semana sobre obesidad en la etapa escolar, ¿no? Y sigue siendo preocupante porque no es una noticia nueva. Ya han habido cambios, claro, en algunas cosas de la JUNAEB, en algunas cosas y planes, ¿no? Como el Elige Vivir Sano, pero parece que todavía no podemos revertir esa cifra. No, eso que, mira, ya que están de moda la discusión sobre la epidemia, yo creo que la primera epidemia que tenemos en Chile se llama obesidad, y obesidad mórbida, y cuando uno ve en infancia es brutal. En quinto básico tenemos a 2 de cada 3 niños con obesidad. Esto no es solo un problema hoy día estético de salud a la edad que tienen, eso significa que le afecta más duro a las familias más vulnerables, más pobres. Y no solo eso, tienden a vivir 10 años menos. Entonces, es una epidemia que te quita la vida. Sí, te quita la vida 10 años antes. Uno ve los datos, Vitacura es la comuna con menos obesidad, y después uno ve los datos de expectativa de vida y se da cuenta que en Vitacura la gente vive 12 años más promedio. Se da cuenta que en realidad tiene mucho que ver con esto, con la enfermedad. Con la brecha. Con la brecha, que es la gran tragedia de nuestro país, que esas brechas se manifiestan. Nuestro problema está en que tenemos ahí la embarrada con los jóvenes, y hay una cultura, además, de alimentación en la casa que no hemos podido corregir. JUNAEB, estamos trabajando, yo de hecho trabajaba antes de estar en el gobierno apoyando a JUNAEB en esto, en un programa en que la alimentación infantil dada por JUNAEB mejore sustantivamente. Yo fui alimentado por JUNAEB en mi infancia, y comía unas cosas que no eran muy ricas, una galleta que nos servían hasta como ladrillo para competir en el colegio, y hoy día, si uno ve a los cabros, le estamos dando mariscos 2 veces a la semana, se están dando fruta y verduras, pero los comportamientos y los hábitos en la casa de alimentación han cambiado muy poco. ¿Qué estamos haciendo? A la caleta le gusta el erizo, por si acaso. Sí, por si acaso. Al erizo, mira, se le llevo, que me gusta mucho también. Me gusta sacarlo del mar, lo erizo, después le contaré. Ese el verano saqué harto erizo. Ese es el esfuerzo. Eso sí que es esfuerzo. Ya, pero hay planes para esto, entonces. Sí, hay planes. 30 centros Elige Vivir Sano se están construyendo en el país, que son polideportivos gigantescos. Yo inauguré uno con la ministra Pérez en Independencia hace 2 semanas, que son piscina olímpica, muros de escalada, multicanchas, para que exactamente las comunas más vulnerables tengan espacio para practicar deporte. Estamos haciendo un programa de formación de padres en colegios municipales que les permita generar hábitos alimenticios al otro lado. Y una cosa súper importante, haciendo tomas de conciencia respecto al hábito alimenticio, ya que hablamos de los datos de cuánto gastábamos cada uno en nuestro presupuesto familiar, lo que decíamos, la digestividad pavimenta, el segundo producto más comprado por los chilenos en cada una de las casas cuando declaran que gasta sus lucas es la gaseosa, la bebida, la clásica bebida, y entonces haciendo toma de conciencia de cómo estos productos al final son los que generan la obesidad. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Saludos a la pizarra. Y nos y lo veremos aquí en la televisión. Muy pronto. Ahí voy con mi pizarra, cuando me inviten voy con la pizarra vaya, aunque la veamos, la conversamos. Sí, se puede conversar. Listo, gracias, que esté muy bien. Chao, abrazo. Chao. Era Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social y un hombre que tiene su propia pizarra. Vamos con una canción de pizarra. Pero suena obesa. ¿Es obesa? Sí, porque está rellenito. Este gallo. Sí. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, a las 8 vamos a hacer el Bustamante. Sí, hay todo un enroque. En Rocketman. La moneda hizo un positivo balance del denominado Superlunes tras incidentes aislados y llamó a que las manifestaciones sean pacíficas y coordinadas con la autoridad. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que el presidente Sebastián Piñera ocupará todas las herramientas para proteger a la ciudadanía sin descartar nuevos estados de emergencia. Durante las últimas horas, durante la noche, hubo disturbios, desórdenes, saqueos, incendios en varios puntos. Celebrate good night, come on. ¿Por qué? Pues el gobierno estaba celebrando que hubo una jornada. Ah, mira. La vuelta larga. Corta, es que me quedé con la primera palabra. Pero hay una. Hay, está en español también. Celebremos con amor. Sí, está la versión. El gobierno promulgó la ley que amplía el marco legal de la aplicación de femicidio, más conocida como Ley Gabriela. El presidente Sebastián Piñera tuvo que salir a aclarar que jamás ha dicho que la mujer puede tener responsabilidad en algún abuso y manifestó que la posición del Ejecutivo siempre será tolerancia cero. No dice lo que dijo, pero dice lo que dijo. No dijo lo que dijo. Dime lo que dices. Y te diré quién eres. ¿Qué canción es esa? No sé, estoy improvisando porque soy jazzista. ¿Nada más? ¿No? No. Está hecho el chiste ya. Hoy se realizará la interpelación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. La acción se aplicará luego que un grupo de legisladores de oposición acusara a la secretaria de Estado de omisión absoluta y falta de compromiso desde el 18 de octubre, fecha en la que sabemos comenzó la crisis social. La interpelación a la ministra Pla se llevará a cabo en una semana marcada también por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¡Qué bueno! ¡Isabel Pla! ¡Interpelación! ¡Isabel! ¡Pla! ¡Interpelación! ¡Chuchuán! ¡Sí! Uy, pensé que me habías dicho un garabato. Sí, pero pasó piola, ¿no? El Tribunal Constitucional decretó la apertura de un sumario interno por presuntas irregularidades en la Dirección de Administración y Finanzas. El plazo para esta investigación será de un mes y se designó a cargo al ministro Gonzalo García, quien revisará la causa en calidad de reservada. Resérvame, quiero decirte algo. ¿No? El ministro de Hacienda. No te agradan las cosas. No, siento que hoy están poco motivados. No, me he criticado todo el día, ¿sabes qué? Todo el día, llevamos trabajando una hora. Bueno, desde ayer, ¿no? ¿Te acuerdas de los mensajes que me mandaste? ¿Ah? Qué mal agradecido. Ay, pero no, qué mal agradecido. No ventilen. Tú no hables mucho porque llegaste. Vicente. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que el cese de la violencia es una condición necesaria para que se retome el crecimiento. Las autoridades calificaron como una noticia muy positiva el IMASEC de 1,5% en enero, pero llamaron a la cautela por la situación interna del país y también el impacto que pueda tener en la economía el coronavirus. Cold war stupid and people stupid and all ganging in high trade corner. San Barzali, Instituto de Inglés e Idiomas Avanzado. Mira, ahí está uno de los guanacos. Eso es uno de los guanacos. A mí me dijeron que eran tres, pero dice nueve ahí, po. Sí, no creo que sean tres. ¿Tres? Yo también, nueve. Me cuesta creer en mejor, ese dato. Es fake news. Es fake news, fuck. Hoy la Intendencia Metropolitana confirmó el fallecimiento de 4 personas y 7 que resultaron heridas producto de la explosión que se registró en el sector de bodegas de un parque industrial en la comuna de Pudahuel. Se abrió una investigación por cuasi delito de homicidio. Cuasi delito. Sí, esto no. Es delicado. No, sí. Y la última noticia de este resumen informativo, el Papa Francisco dio negativo a una prueba del coronavirus. Según la prensa italiana, fue sometido al examen por precaución debido a que sufre desde hace ya algunos días un resfriado fortísimo. Francisco es un paciente considerado de riesgo por sus 83 años. Tiene suspendido todos sus actos públicos. ¡Cura de mi pueblo! ¿Tiene un solo pulmón? ¡Que me desesfías! No, ¿pero cómo? Vaya y que me dabas junto, me dabas la vida. ¡Cura de mi pueblo! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia.

disfruta Game of Thrones, Chernobyl, Big Little Lies, Euphoria, True Detective, Westworld y todo el contenido HBO Premium con BTR cuando y como quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Parque del Recuerdo te invita a ver Cuenta la Historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3 UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? Está comprobado. Reír nos cambia el ánimo, nos beneficia. También nos cambia la cara y nos vemos más felices. Por eso en GTD y Del Sur estamos contentos, porque cambiamos nuestra cara, es decir, nuestra imagen, con la intención de seguir entregándote momentos increíbles en familia, para que te sientas cerca, sin importar la distancia, acompañándote con la mejor tecnología y siempre con el compromiso de trabajar para hacer que tu vida sea más simple. Conoce más en nuestros sitios web. GTD y Del Sur, tecnología para simplificar. Simplificar tu vida. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 8 con 3 minutos, se quedan 4 locales y estamos viendo en Estación Central. Central, que olescoa en Estación Central. Con el saqueo, en general la gente es mala porque saquea pero además desordena. Es una bomba de una estación de servicio en Estación Central. Igual hay cámaras, dicen, pero se robaron los monitores de las cámaras. Todo. Son cosas que todo, pasan, ¿eh? Todo, todo. Y mostraba también un peaje en el Paico. Sí, una caseta sí. De peaje, la quemaron. El Paico, lo vi. No voy a hacer ningún comentario de eso, Marcelo. No voy a caer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entendí la talla. No, lo mismo. Sí, mira. Da igual. Es que son como... ¿Vamos al concurso? Sí. Ya. Vamos al concurso, pero tenemos que hacer una... ¿Recordamos la encuesta antes? Vamos a recordar la encuesta, por supuesto. Hoy día estaba bien, muy bien. Te digo, al tiro. Ya superamos la meta. ¡Oh, qué fuerte! En una hora. ¿Lo de los 1000 o lo de 500? ¿Viste que se puede? La controvertida frase del presidente Piñera ayer con respecto a las mujeres agredidas se debió a qué. A. No sabe expresarse. B. Es un machista. D. Está muy nervioso. Y no entendió nada. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. ¿Listo? Ahora sí. Yo creo que está tan fácil. ¿Todas las preguntas están fáciles? Yo creo. Ya. No sé, díganme ustedes. Primera pregunta. Hoy lo hemos dicho, lo comentamos. En todos los tonos. En todos los tonos, en los titulares, en el resumen, es la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, a las 4 de la tarde, para que estén atentos, su picoteo, pisco sour, sí, los que puedan. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién? ¿Y de qué partido? ¿Quién es? ¿Quién y de qué partido es la interpeladora? De Podemos, no, de Juntémonos, no, de Vamos, que se puede. No, se llama Ciudadanos. Qué buen nombre de partido. Vamos, que se puede. ¿Ciudadanos? Ciudadanos ya no existe. No, pero se llama así, es como Podemos. No podemos. Como hermanos. Miembros. Pero si lo dijo. Lo dijimos, y ustedes también lo dijeron. ¿Miembros de una iglesia? Qué pena que no se acuerden lo que la hablan. La señorita del partido... ¿Mujer? Comunes. Comunes, eso. Comunes y el nombre es... Común. Juanita Rizzo Patrón. Pinto. No, Marisol... ¿Te llega algo? Que parece que mi internet está... ¿A mí me llega algo? ¿Cómo me llega algo? De ¿A qué te refieres con esto? De las respuestas. ¿O la internet está más lento que tu hermana? Sí, está lento. Talento. Talenteja. Ya, pero dijeron comunes. Sí, es correcto. Sí. Ahí vamos bien. Comunes es la agrupación. Sí. El partido. Y la persona. Rosita Parsons es la persona. No, lamentablemente no es Rosita Parsons. ¿Bernardita Parsons? ¿Parsons era? No. De comunes. La interpelación la va a hacer la señorita Juanita Ringdaling. No, es de... ¿Por qué estás nombrando gente tan linda? Comunes. ¿Quién la hace? Vamos. Camila Rojas de Comunes, dice Leticia Salazar. Camila Rojas. Y lo dice César Huito. ¿Camila Rojas es correcto? Es correcto, chicos. Lo dijeron. Hubiera jurado que era Juanita Ringeling. Qué lástima. O sea, qué pena. Lo dijeron ustedes también. Dijimos. Sí. Te lo juro. ¿Y por qué se nos olvidó? No sé. Se me va a olvidar. Siguiente pregunta. 1-0. ¿1 qué? 1-0. Perdemos. Dijo unos ceros. 1-0. Se desinfló el globo. Siguiente pregunta. En esta oportunidad siempre decimos quién dijo la siguiente frase. En esta oportunidad la pregunta es quién no lo dijo. No, quién escribió esta frase. ¿La escribió dónde? ¿En Twitter? ¿En la pared? ¿En dónde? No sé, pues puede veamos ser un poeta frase, pues. Puede ser un poeta en un libro. El poeta del pueblo. Puede ser en el Twitter, claro. Puede ser en el Facebook. Un artesano en un arroz. Puede ser en un grano de arroz, sí. Puede ser en el Instagram. Instagram. Me imagino estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la convención constituyente. Marcela Cubillos, en un tweet. ¿A quién le escribió eso? A Suet. A Juan Pablo Suet. Y Luciano Cruzco, que le mandó un guaracazo también. ¿A quién? A Marcela Cubillos. ¿En serio? Sí. Hubo una réplica. Pero me falta algo más en tu respuesta. Ex ministra de Educación. Bien, te la doy. Sí. ¡Mira! Seco. Estaba viendo recién. Está activa Marcela Cubillos. No, oye, Luciano dejó el cargo. Luciano Cruzco, que le mandó un guaracazo así. Y a pesar de que Luciano está por el rechazo. Pero guachagua. La verdad es que Marcela Cubillos, desde que dejó el Ministerio de Educación, ahora está, por lo menos en Twitter, se le ve bien activa, bien explícita con el tema del rechazo. No la sigo yo. Y en realidad, para ser bien rigurosos, esto comienza con una entrevista que da Alfonso Suet, donde él dice que va por el apruebo. Y ella toma su celular y le tuitea a Alfonso Suet. Y ahí le dice... Y vos la pega, le dice. Me imagino que si gane el apruebo y hay que escribir una constitución desde cero, ¿estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la convención constituyente y escribir esa nueva constitución a la que hoy aspiras? ¿O esa pega la tendrán que hacer otros? Eso le escribió Marcela Cubillos. Mira tú. A Alfonso. Y dice pega, ¿eh? Y era ministra. De a ver, Marcela Cubillos. Síguela. Está diciendo cosas. Están empatados. Fascinante, ¿eh? Están empatados. Te felicito, Paco. No se nota nada el acento de la PSU y todo eso en el Twitter, fíjate. Se superó. Siguiente pregunta. Esto es muy cortito. Es muy. Preciso. Nombre. ¿Ya? De la presidenta del Tribunal Constitucional. Ah. Y les dije ahí una pista. Sí, sí. María. Sí. Bram. María Luisa Bram. María Luisa. Sí. Sí. ¿Es correcto? ¡Es correcto, Marcelo! Muy bien. Pero qué lucidez. Bien, María vino la Luisa neurona. Bram, que habló ayer respecto a la investigación que se va a hacer en el Tribunal Constitucional. Es parece que hay irregularidades. María Luisa Bram Guaraná. No, oye, ayer no sé, alguien sí, hacía apellido. Recordaba ante la frase de Piñera de ayer, desafortunada, los chistes, ¿eh? ¿Cuál cuando es una chiste? Cuando una dama es, cuando entonces no es una dama, ¿te acordás? Eso le contó el presidente, sí. Y después hagan háganse las muertas para que el otro se hagan los vivos. Claro, hay una recopilación le sacaron todos esos chistes para decir, ¿cómo no vamos a creer que estáis diciendo esto si dijiste esto otro? Ah. Bueno, dale nomás, por favor. Adelante. 2-1 vamos ganando. Hermana. Sí, Sí, van ganando. Sí. Oye, ¿saben que un día como hoy, 3 de marzo, pero de 1985, se produjo el terremoto, ese terremoto bien fuerte, en la zona central, epicentro en Valparaíso, ¿se acuerdan? El 85. Sí, el 85, que fue un día domingo. ¿Qué estaban haciendo ustedes, se acuerdan? Bueno, había partido, Chile jugaba con Ecuador. No, no fue la hora del partido. Bueno, yo lo estaba viendo. Bueno, esa es la pregunta. ¿A qué hora fue el terremoto de 1985? A las 7 de la tarde, 6 de la tarde. 7 de la tarde fue. 7:02. 7:05. 7 y media. 19:30. Yo estaba jugando una pichanga. 19:17, dices tú. Sí. Ninguno de los dos ha acertado. 19:07. No, 18:30. No, fue sí. Después de las 7 de la tarde. Ah, 19:30. 19:26. 19:24, no, pero ¿cómo va a ser exacto? Tiene que ser más o menos, po. ¿Pero qué nos da? Ay. Perdieron. 19:47 minutos. Pero mira lo que está pidiendo el minometraje. No robaste el balón. Lo siento, chicos, pero es que tiene que ser la respuesta que es. No, esto es un robo. Está en todos lados. Es un robo. No, no es un robo. ¿Tú qué? ¿No había nacido todavía? Sí, pues sí, había nacido. Era muy pequeñita. Ah. Meses tenía. Ya. ¿Y te caíste de la cuna? ¿Ahí fue cuando? Se explicaría todo. Qué pesado. Se explicaría todo. Oye, bueno, y como están empatados. Ah, no, no. Sí, están empatados. 2-2. Esta pregunta lo define todo. Y les digo al tiro que no está fácil. Está difícil. Es un objeto de primera necesidad. Ahí está, mira. Es un objeto de primera necesidad. Qué pena más grande que Amaro, debutando como conductor, le toquen los saqueos. Los saqueos. Ese es un objeto de primera necesidad. Ha marcado, señora, su carrera. Y saqueos. Él como que sigue en TVN, ¿o no? No. Tiene el mismo tono. Bueno, perdona. Pero es verdad que tanto La Tonka como Amaro, en algún momento estuvieron muy identificadas con TVN. Sí. Sepo. Ya, bueno. La pregunta es... Hago la intro. La intro. Ayer se conoció la cifra de IMASEC de enero. 1,5. Que fue 1,5. Ah, perfecto. La pregunta 1,5. La pregunta es, y yo sé que tú y ese periodista habrían hecho esta pregunta. ¿De cuánto fue el IMASEC de enero, pero del año 2019? Ah, no, ya, po. Porque fíjate que ayer todos celebrando. Hoy 1,5. 2,7. ¿2,7? 2,7. Tibio. 2,8. Fue de 2,5. Muy tibio. 2,4. ¡Bien! Sacaste trago. ¡Bien! Nada, chumute, wey. Así no se, el conocimiento no llega. Oye, es que me llamó la atención porque, claro, ayer todas las autoridades celebrando que, a pesar de en todo el fondo, el estallido social y todo lo que se ha visto afectado a nuestra economía, hoy 1,5. Pero resulta que el año pasado era 2,4. Entonces, nada. Pero tú decís de que... Pero sin estallido social. Claro. Pero igual, 1,5. Pero no es que sé. Se suponía que iba a ser cero. Esto nos libera de la recesión. Esa es la señal que da el 1,5. No sé, yo nos digo... Nos libera del yugo de la recesión. No, es una buena noticia el 1,5, Carleta. No, los expertos dicen que hay que ser cautos. De hecho, yo creo que el 2,4 el año pasado era malo. Claro, tener un año normal, pues yo. ¿Eh? Ya, bueno, entonces... Vamos con una canción. ¡Ay, qué buena esta! Love was only true in fairy tales. Then for someone else, but not for me. A love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Said I'm a believer. Yeah, I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. 8 con 18 minutos, hay 14 grados 33, la máxima del día de hoy. Jueves espera una cosa media infernal. Infernal, viene el infierno de Dante. Y mañana entran ya el 100% de los colegios. Entonces, ¿qué te parece? Además, cabros chicos transpirados. Hoy día yo vi muchos autos y ahora están indicando que hay barricadas en algunos sectores. Vespucio, ahí donde se junta con la carretera San Martín, hay barricadas, en la caletera. No en Vespucio mismo, sino en la caletera por el lado. Atención. Perfecto, atención. Perfecto. También hay, ¿dónde? No, ahora no. Eso es ayer. Ayer. Oye, hay que celebrar siempre con cierta calma cuando... Calma. Perdona, es automático. Caleta, cuando cumplas tus próximos... Que a mí también me pasa que escucho. Calma. Ahí está, mira. Cuando celebres tus 25 años... ¡Vende el auto, Marcelo! Gracias, Marcelo, El próximo cumpleaños. 25 años en Santiago. Hay que hacer cosas llamativas, por lo tanto. Una rusa que además es influencer, especializada... Sí, especializada... ¿Una persona? Sí, tiene más de 1 millón de seguidores y que es una farmacéutica ella... Muy calificada y entrega consejos sobre los remedios, cómo compartir eso. Tus alabanzas. Sí, y ella hizo una fiesta y por chistosa, a la piscina que estaba dentro de su casa, le echó... Yo me acuerdo que cuando yo era chico, esto era muy taquilla, le echó 25 kilos de hielo seco. ¿Tú sabes lo que pasa cuando echas hielo seco? El hielo seco no sé lo que es, pero el hielo seco es como el hielo, pero seco. Le echáis al agua y sale vapor. Ya. Bueno, entonces lo ocupaban como para hacer una onda gótica, qué sé yo. Bueno, le echó 25 kilos, eso provoca dióxido de carbono y... Que nieve carbónica. Sí, y la gente entonces empezó a desfallecer y terminaron tres fallecidos. ¿En el cumpleaños? En el cumpleaños de la influencer. Bueno, pues claro, porque es un químico. Pero te acuerdas que antes lo ocupaban todo el rato para... Yo me acuerdo de... Sí, pero no, uno no se tomaba... Oye, dame un poquito de hielo seco para la Coca-Cola. No, murieron así, murieron por el vapor que salió de la piscina. Yo me acuerdo que en los canales de televisión antes que existían esas máquinas de humo, con hielo seco, hacían para que fuera como rockero, estaban tocando la banda, con hielo seco salía el humo. No te puedes creer. Nadie murió de pura suerte. Mira, aquí me mandan el dato. Fue descubierto por el francés Adrien Jean-Philippe Thionnier en 1835. ¿Y qué es lo que es el hielo seco? El hielo seco tuvo su primer uso en el mercado 90 años más tarde, en 1925, cuando lo diagnosticó. Eso. Y ahí también. Se llama hielo seco o Jean-Philippe Breton, que está cantando con Jürgensen. Nieve carbónica. Nieve carbónica al dióxido de carbono en estado sólido. Es dióxido de carbono en estado sólido. Ahí está. Recibe un nombre porque pese a parecerse tanto al hielo normal, es todo lo contrario, Marcelo. Ya, pero tiene nada que ver con el hielo. Y tira vapor. Entonces tú hacías ahí como Thriller. Antes de las máquinas de hacer vapor. Y es un vapor muy pesado, entonces se mantiene denso abajo, en el suelo. Y te puedes morir por intoxicación. Es como de estar. Oye, bueno, es la noticia. Pues. Qué peligroso. Me dice, te podéis morir por intoxicación. No, pero te podéis morir de intoxicación en oliéndolo. Es Esa es la noticia. Pero la gente se tiró a la piscina, ¿o no? No, se murió por oliéndolo. Porque aquí dice que también si te tiras a una piscina, mueres. ¿Puede ser? Pon atención. Oye, qué odiosos. Oye, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre el coronavirus y la influenza? No hay, pues, Marcelo. Hay semejanza y hay diferencia. A ver, el coronavirus o COVID-19... Virus. ¿Se parecen en su forma de contagio? Primero, aclarar que el COVID-19 es el nombre de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus actual. Tanto, está leyendo por primera vez el artículo. Tanto el COVID-19, es que no quiero equivocarme, como el virus de la influenza son virus de transmisión aérea. En eso son semejantes. Se transmiten por vía respiratoria, boca, nariz. Por los ojos también. Oh. ¿Cómo por los ojos? Si llora sobre con alguien. Con los ojos. Y las con los pies. Y también, aquí estamos. Las gotitas cuando la gente tose, estornuda o incluso habla. Hay gente que escupe mucho. Claro, porque saca pedazos de flema, Marcelo. Y también por contacto humano, por objetos o sustancias contaminadas. Porque en la mano va la flema, Marcelo. Claro. ¡No! El tratamiento de uno y otro. Como el Papa, que se escupió en la mano y después le dio la mano a 20 personas. Ha matado a 20 personas. No, increíble lo que pasó ahí. No tiene coronavirus. Bueno, es lo que dicen ellos. ¿Milagro? No sé yo. Italiana. Italia. A la cual respeto mucho. Ahora, ¿el tratamiento es similar? Para el COVID-19 no hay tratamiento antiviral específico recomendado. Hay que darle apoyo para los síntomas, pero no hay tratamiento. En cambio, para la influenza existe una vacuna altamente efectiva. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo. El 80% de las infecciones del nuevo coronavirus se califican como leves. 80% leves. Y la recuperación es de 2 semanas. En cambio. No hay datos sobre el COVID. Perfecto, Marcelo. La noticia media es mejor. ¿Cuáles son los síntomas de uno y otro? En el coronavirus, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor muscular y fatiga. En cambio, para el otro, secreción nasal dale. Y dolor de garganta. Oh, me duele. Para el otro. ¿Cuál es más peligroso? Otro? ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál? ¿Cuál es más peligroso? ¿Ese o aquel? ¿Cuál es más peligroso, Marcelo? La influenza tiene una tasa de mortalidad entre 0,1 y 0,5. ¿Ya? Y el otro entre 2 y menos 4. Menos 0,7. Perfecto. Es muy parecido. Perfecto. Se entendió clarísimo. Menos 4. Está muy confuso el artículo. Masec 1,5. No, está muy bien. El año pasado fue mucho mejor, pero fue peor. El artículo fue peor. 2,4. Era confuso. ¿Qué querés que le haga? Era confuso. Qué terrible. Son dos enfermedades. Dos enfermedades. Oye, la primera. El hijo. Y la segunda. El hijo de Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, abrió ayer en Ciudad de México el primer restaurante temático del Chavo del Ocho. Oh, ¿venderán torta de jamón? Yo creo, Juan. Tiene la clásica torta de jamón con agua de Jamaica. No sé cuál es eso. Mira. Chanfle y recontra chanfle se llama el restaurante. Pero eso no es del Chavo del Ocho, chanfle. Sí, chanfle. No, pues chanfle lo decía el Chapulín Colorado. Para ti, po, pero no para nosotros. Chanfle decía. Sí, la Chilindrina decía chanfle. Todos decían chanfle. Jamás. Chanfle. La Pati decía chanfle. Era el Chapulín el que hablaba de chanfle. No sé, ahí abrimos un debate. Más 569-4250-5410. ¿Quién decía chanfle? ¿Es oportunista? Claro, ¿es oportunista o no? Sí, es oportunista. Bueno, pero si no tiene el talento de sus papás, ¿a qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene que ir nomás. Vivir de... Florencia Mesa, ¿te acuerdas? No, pero se llamaba Florencia Mesa. ¿Cómo se llama? Florencia Mesa. No. Como Doña Florinda. Florinda Mesa. No, como Doña no era, Florencia. Y no era en ese tono. Y la parte decía, como la Chilindrina. No era en ese tono, no era en ese tono. No era en ese tono. ¿Cómo se llamaba la Chilindrina? Se llama María Antonieta de las Nieves. Como la Chilindrina. Sí, así era. ¿Sí o no? Así era. No te sale igual. No te sale igual. ¿No la tiene esto con la presentación? Para salir de duda. Como la Chilindrina. Así era. Como la Chilindrina. ¿Cómo era así? Ramón Valdés. Como Don Ramón. Así era. ¿Cómo se llama el otro? Enrique Segoviano. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Ah. El Chavo.

al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con mi patente aporto para que todas las comunas tengan más áreas verdes. Saca tu patente de forma rápida y fácil en vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. Señores pasajeros, les habla su capitán para informarles que hemos iniciado el descenso sobre la ciudad de Balmaceda y aprovechar de saludar a la señora Sonia Reyes del asiento D8, cliente de Banco Estado que vuela por primera vez. Si no está nerviosa, doña Sonia, su familia la está esperando con un abrazo bien apretado y un qué bueno que llegaste. Banco Estado y JetSmart se unen para que más chilenos puedan volar. Descubre todos los beneficios que desde hoy tenemos para ti registrándote en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:32 de la mañana, 15 grados en Santiago, 33 la máxima, y comienza a agitarse las aguas en el Congreso Nacional, Marcelo. Es así, después del receso ya empieza a tomar forma las discusiones con una serie de leyes, y por eso vamos a conversar con Iván Flores, que es presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, don Iván? Muy buenos días. Buen día, Marcelo. Buen día, Marco. Bueno. Que sea un buen día, la verdad. Sí, ¿eh? Estamos optimistas. Optimista con respecto al día, porque la noche no estuvo muy... estaba bastante movida, ¿no? En varias partes de Chile, ¿eh? Sí, sí. Y yo espero que no pasen de ser hechos aislados, la verdad, porque creo que tenemos que empezar a buscar soluciones distintas a las que ya se han planteado. Y que no han dado resultados como para detener la violencia que nadie quiere, digamos, ¿no? Excepto los que la provocan. Pero al parecer... Hay que ser más contundente con la agenda social. Exactamente, claro. Al parecer la gente está deseosa, sí, de que en el Parlamento se avance en esta agenda social y en leyes que vayan en ese sentido. Algunas cosas el gobierno les va a poner urgencia. ¿Cómo ve usted el trabajo legislativo? ¿Qué es lo primero que habría que echarle mano? Bueno, lo primero, Marcelo, si me permite, Marco, es aclarar los emplazamientos que el presidente de la República nos hace de tanto en tanto. Sí. Él dice, lo publica en Twitter, lo dice, le pido al Congreso que apure el tranco, le pido al Congreso que apoye nuestros proyectos. Yo le pediría al presidente que aclare las cosas, porque el Congreso Nacional está compuesto de dos cámaras, que son independientes, que son autónomas, que son homólogas. Y la Cámara de Diputados ha hecho la pega con una celeridad que no voy a decir solamente que nos puso a trabajar en días que no son legislativos, en horas que no son legislativas, sino que la tarea era avanzar, entendiendo que nosotros somos parte del trámite, no lo resolvemos todo. Pero recordemos cuáles son los proyectos, Marcelo. Sí. Mira, está pendiente la rebaja de dieta. Nosotros la aprobamos ya hace un par de meses, durante el estallido. Está pendiente las 40 horas, que es un proyecto de igual que la rebaja de dieta, de moción parlamentaria, que está en el Senado. La rebaja de dieta está en el Senado. Uh-huh. El ingreso mínimo garantizado lo dejamos listo en enero, despachado al Senado. ¿Qué otra cosa? Bueno, don Iván, pero para entender, lo que está insinuando es de que la Cámara de Diputados ha hecho su pega y la de los senadores tienen... No, yo no insinúo nada, pero lo digo con claridad. Lo que pasa es que el presidente, cuando nos manda recaos, dice el Congreso Nacional, sí, es cierto, el Congreso Nacional es una unidad, pero que funciona con dos cámaras autónomas. Lo que nosotros hemos dicho que, como los proyectos entraron por la Cámara ya los despachó. Ah, yeah. O sea, lo único que tiene la Cámara hoy día pendiente es un proyecto que viene de vuelta, que tiene que ver con esta insistencia del presidente de exceptuar el trámite de excepción constitucional de convocar a las Fuerzas Armadas para que custodie infraestructura crítica. Ya, okay. Pues yo en lo personal tengo aprensiones en eso, porque la pregunta es qué cosa de infraestructura crítica. Los no sé cuántos miles de postes o de torres de alta tensión que van desde Arica hasta Chiloé en el sistema interconectado del Norte Grande y el Central. En fin, Hay mucha duda ahí. Ahora, dentro de algunas cosas que quedaron pendientes, se dijo en diciembre que había una ley para los delitos de cuello y corbata, pero sin embargo eso como que se submarineó, no está. ¿Ustedes tienen alguna información con respecto a eso? Nada, ese es un proyecto que lo tiene, entiendo, el Ministerio de Economía, el claro. gobierno en general, porque no solamente es el Ministerio de Economía, sino que en definitiva el gobierno no lo ha colocado. Vuelvo a repetir, mira, Marcelo, Marco, lo que nosotros tenemos hoy día pendiente son dos proyectos que están dentro de lo que es la agenda social y que nosotros le hemos dado prioridad. Hemos estado dejando de lado la agenda tradicional, que hay que modificar esta ley para mejorar un poquito, y nos hemos concentrado en lo que entendemos es parte de la demanda. Estamos con el proyecto en la Comisión de Salud, esto de la el mejoramiento de FONASA. Ya, la reforma FONASA. Y aquí voy a emitir un juicio personal. El mensaje es súper bueno. El contenido, lo que está ahí, el seguro único universal, es lo que hemos venido diciendo por años. De que el 80% de la población que se atiende con FONASA efectivamente tenga un servicio, no solamente en el papel, en términos de la gratuidad a los adultos mayores, el GIES y lo demás, sino que además funcione con oportunidad, porque tú le puedes decir, sí, lo vamos a atender gratis, señora, pero tiene que esperar 3 años y medio. Eso no es una respuesta, eso es lo que pasa hoy día. Ya. Bueno, el mensaje es súper bueno, el proyecto es súper malo. ¿Por qué es malo? ¿Qué falla? Porque para empezar no tiene claridad el respaldo financiero, primera cosa, el análisis financiero es absolutamente incompleto, y segundo, tiene una serie de incongruencias en el contenido, y eso lo está viendo la Comisión de Salud hoy día. O sea, con todas las ganas de ayudar en uno de los dos problemas más importantes que hoy día plantea la ciudadanía, el proyecto no va a dar cuenta de ello, entonces vamos a tener que mejorarlo, y aquí tenemos lío, porque si la comisión lo rechaza y no está en votación todavía, debería estar la discusión esta semana o a más tardar la próxima, la sala no sabemos cómo va a reaccionar. Yo creo que aquí el que tiene que reaccionar es el ministro de Salud y el gobierno, decir, chuta, la verdad es que el proyecto está incompleto, mejor lo saco, lo encacho bien. Y ahí lo presento. Ahí lo presentamos. Nosotros lo vamos a apoyar, porque si lo rechazamos en general, se va para atrás un año, que ya. Fue lo que pasó con la reforma previsional, ¿te acuerdas? Un año y medio atrás. Sí, total. Que perfecto. Los votos para no matarlo. Digamos. Y en el caso de la reforma de pensiones, ¿también está en la misma situación? Senado. No. Eso está en el Senado nomás. Ah, ya. Sí, acuérdate, Marcelo, que nosotros aprobamos en una reforma que era insospechada antes del estallido social, esto hay que decirlo con claridad. Nadie pensó que, aparte de los amarretes que había sido el ministro Larraín en términos de decir, no, 10% a la pensión básica solidaria, ni un peso más, Chile no puede, no hay plata, no sé qué. Y lo que lo logramos fue que en vez de pagar a los 7 meses de promulgada la ley, si es que se aprobaba ese 10% de la pensión básica solidaria, fuera al día siguiente promulgada la ley. Eso fue todo lo que logramos. Hoy día tenemos un aumento de un 50% a todo el pilar solidario, a la pensión básica solidaria, al fondo previsional solidario, en 13 meses. ¿Ah? Y eso está hoy día en el Senado. Y además de eso, porque sabemos que esto está incompleto, no se le había metido mano a la AFP, no estábamos hablando con claridad lo que iba a pasar con el 6% sí. adicional, y firmamos un protocolo. Entonces, se le está metiendo mano a la AFP, se puso el componente solidario, y es un primer paso que, junto con la aprobación que hicimos, el despacho que hicimos en la Cámara, firmamos un protocolo que tiene el Senado como tarea para resolver. Eso está también en el Senado. Si nosotros tenemos perfecto. Dos proyectos nomás, salud y el de infraestructura crítica, y ese proyecto, el de infraestructura crítica, si fuese más específico en cuáles son como los lugares, listado, al menos, los ¿no? lugares, en ese caso podría avanzar. Bueno, veamos que lo mejoren, pues. Ya. Veamos que lo mejoren, porque aquí tenemos dos problemas, y en esto hay que ser súper honesto. Uno es un problema técnico, que hay que tener definiciones, porque si no la pregunta es, bueno, ¿y las Fuerzas Armadas por sí mismas, sin la justificación que da el presidente de la República ante el país de hacer un estado de excepción, que lo puede hacer hoy día con las atribuciones que tiene y de manera particular? No tiene por qué cerrar un territorio completo o dejarlo en manos del comandante en jefe de la Fuerza Armada que corresponda y que se ocupe de todo, ¿no? No, si puede hacerlo también en particular. La pregunta es, ¿quién va a resolver eso? Ahora, hay mucha cosa técnica. Y la segunda cosa es una cuestión política. No están los tiempos para sacar al ejército. La cosa sigue muy tensa, sigue sin control. Y la pregunta es, ¿y a qué van a salir? ¿A qué van a salir? Yo hago una pregunta derechamente. Ya, o sea que puede ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, yo creo que primero es una suerte de nuevo de comillas provocación. A ver, y aquí saco un punto, Marcelo. Todos estamos bastante cansado de ver imágenes de cosas que se están quemando, rompiendo, todo. La pregunta es cómo hacemos. Yo no creo que sacar al ejército sea la solución, porque el ejército, y lo han dicho con bastante claridad, tiene una misión que es de defender al Estado de Chile, defender el territorio nacional hasta dar la vida si fuese necesario. Ellos no usan ni gas pimienta, ni bomba lacrimógena, ni chorros de agua. Lo único que tienen es una arma letal. Y es lo único que saben hacer. ¿Y eso queremos? Y es una pregunta súper compleja. Todos queremos paz. Y en ese, diálogo, Iván, en delito se les apriete la mano, pero sí, la pregunta es, ¿ese es el camino? Ahora, Iván, y en ese sentido, ¿el diálogo con el gobierno, con el ministro Espina, ha sido fructífero? ¿O sea, hay una aclaración de esto o seguimos en el limbo? Yo no he conversado con el ministro Espina en estos días, para decirlo con franqueza. Entiendo que lo vamos a hacer esta semana. Entiendo que el ministro también tiene algunas preocupaciones en este sentido. Les digo, porque la verdad es que, mira, todos estamos preocupados por la violencia y no hay que sacarle el cuerpo a esta cuestión, tenemos que buscar cómo resolver. Pero yo creo, honestamente, y me da la impresión que también algunas personas del gobierno entienden que esta es una solución súper delicada. Es súper delicado. Entonces, no es cuestión de llegar y sacar al ejército a la calle, porque van a ser provocados. Todos lo vimos con imágenes, cómo los escupían, cómo los pateaban. ¿Y qué va a hacer un joven de 18, 19, 20 años que está siendo golpeado? Y que tiene un fusil. Y que tiene un arma. Ahora, pero dentro de eso, usted decía que el gobierno le mandaba recados al Congreso. ¿Cómo es la relación, cómo es la relación con Felipe Ward? Porque ha sido muy criticado también. No es buena. Yo creo que el ministro Ward ha venido de menos a más. Para decirlo con franqueza, el ministro Ward, entra en un momento complejo. Todos sabemos que él iba con otro destino, ¿no? Y a última hora es cambiado a una pega que es de buena parte de ingeniería política, pero también de buena relación política. Las primeras semanas, lo dijimos, algunos ministros o no le están dando la manija para que él se mueva o no la está tomando. Pero yo creo que, y voy a dar fe de esto, durante la segunda mitad de enero el ministro empezó a hacer la pega y la hicimos bien. Y por eso vuelvo a repetir, la Cámara ha hecho su pega. Despachamos prácticamente toda la agenda que había con el debate necesario, con la discusión necesaria, con los distintos puntos de vista, pero resolvimos. Y eso es el primer paso, porque sabemos que el Senado es el segundo paso, y si el Senado hace cambio, vuelve a la Cámara. Lo que tenemos que hacer es imprimirle velocidad sin perder precisión, Marcelo Marco. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque siguen llegando los memes a los teléfonos de todos que dicen, han pasado 90 días y todavía el sueldo mínimo sigue igual, las pensiones siguen igual, la salud sigue igual, han pasado 120 días y el sueldo mínimo... Nos llega a todos y nos está llegando cada 15 días. Y tiene razón la gente no tiene por qué conformarse con que estamos haciendo un debate fantástico en el Parlamento y nos estamos entendiendo de a poquitito si no hay resultado. Con el gobierno. Si la gente lo que quiere es la platita en el bolsillo, ir al hospital y que lo atiendan a tiempo y que la abuelita sea operada en 6 meses y no en 3 años y medio, como ocurre en mi región de Los Ríos. Así perfecto. Oiga, y hoy día... hay que apretar el tranco nomás, po. Claro que sí. Ahora, hoy día hay una interpelación, la última de las interpelaciones. ¿Sirven de algo las interpelaciones finalmente, Iván? Mire, yo creo que es lo que más sirve, honestamente. Ya, cuénteme por qué. Porque la acusación constitucional... A ver, los parlamentarios tenemos 3 tipos de pega y es lo que siempre decimos. Porque aquí legislativamente trabajamos martes, miércoles y jueves, pero el lunes trabajamos en comisiones, el jueves en la noche nos vamos colgando en el último avión, cada uno para su distrito, a hacer la pega distrital. La representación es la pega distrital, la esencia de nuestra pega es legislar, pero también está la fiscalización, y lo hacemos a través de los oficios fiscalizadores a los cuales los ministros tienen la obligación de contestar y dar respuesta a lo que está pasando en las 16 regiones de Chile. Pero también tenemos... y voy a irme para el otro extremo, la acusación constitucional, que tiene que ser de última ratio, tiene que ser usada como última razón y más allá de cuestiones políticas, tiene que tener efectivamente justificación constitucional. La interpelación es lo que más yo creo que sirve, porque permite que los diputados, no solamente aquellos que firmaron para obtener la interpelación o los que firmaron eligen para que haga la interpelación, hoy día va a ser la diputada Roja del Frente Amplio, sino que también le da la oportunidad a los ministros de contestar cosas que normalmente nadie se las pregunta o son preguntas difíciles. Mira lo que pasó. Estaban recontra asustados, molestos, el ministro Briones, el ministro Maña, la ministra Saldívar, y les fue fantástico. Fantástico a los interpeladores porque pudieron decir todo lo que tenían que decir y lo dijeron públicamente, y fantástico para los ministros porque pudieron contestar lo que nadie les pregunta o son preguntas difíciles. Entonces la interpelación no es otra cosa que llevar a un ministro a que responda preguntas concretas sobre un tema concreto. Mira, en Inglaterra los primeros ministros van una vez al mes a contestar preguntas de los parlamentarios. Eso es parte de la norma, parte de la estructura. De la pega. Esa pregunta, esa interpelación es pública. Todo el mundo mira qué es lo que va a contestar el primer ministro como jefe de gobierno respecto de lo que está pasando en el país. Aquí no ocurre. Aquí nosotros nos enteramos. Debería ser más frecuente. Quiere contar algo y cuenta su manera. Es distinto que haya un debate, que haya un diálogo donde el interpelador le pregunta y el ministro tiene un minuto para contestar, que sí va. Bueno, ojalá resulte un instrumento súper bueno. Ojalá resulte bien, ojalá el tranco se acelere tanto en los senadores y podamos entonces avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. Que esté muy bien. Chao, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Era Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados. Apuremos el tranco también. Apuremos el tranco. Ponte una canción que apure, ¿eh? A ver, tranco. No pasa nada. ¿Qué es esto? Pues del bajito bajo. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? No. Something that you don't see every day. agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No van a creer, hoy día está de Santo Celedonio. Celedonio no era como un cátodo, una cosa así, como una parte de un motor eléctrico. El Celedonio. El Celedonio. ¿Y Santa Elisa? Ah, eso hay mucha Elisa. Bueno, la estación de metro, Elisa Correa. ¿En serio? Que ayer se incendió. Bueno, tantas Elisas que hay, ¿eh? Elisa. Elisa. Alisa. Alisa. Feliz Año Alicia Nuevo, Kiss. ¿Te acuerdas? Elisa, me muero. Oye, en 1975, el 3 de marzo, en un accidente de helicóptero fallece el general Oscar Bonilla. Aquí era el número 3 del ejército y todo el mundo dijo, uy, aquí hay mano negra, mano negra. ¿Y nunca se supo? Nunca se supo. En 1985, el terremoto, que fue, el epicentro fue cerca de, entre Algarrobo y San Antonio. Así es. 177 fallecidos, 2.575 heridos, 979.000 damnificados. ¿A qué hora fue? Grado 8, en realidad fue grado 7,5, creo. Y, el, 7,8. Y se hizo Chile ayuda a Chile. Sí, po. ¿A qué hora fue el terremoto? 7,43. Oh, no aprenden nada. Yo en 1990, en la iglesia de la Recoleta Dominica, la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, se casa con el productor norteamericano. ¿Fueron? Michael Young. ¿Fueron? No. Michael Young, que era productor, pero también, no era como, leía noticias y el micrófono es el de... Se da vuelta por otro lado porque, y él decía, Marcelo, hablaba así, mira, hola, buenas tardes, estamos hablando con ustedes. No. Se te dio vuelta el micrófono, no puedo, Michael. No puedo creer esto. Pero mira, si era así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con las noticias? O sea, Michael, el micrófono de nuevo. Y era, sí, eso era lo que pasaba. ¿Cuánto tiempo duraron casados? Poco. 3 días. No, algunos años. Algunos años. Pero aquí, además, Cecilia Bolocco en ese tiempo era rostro de CNN. Sebo. Sí. Bueno, ahí se conocieron. La petrolera BP llega a acuerdo extrajudicial por el importe de 7.800 millones de dólares con los efectos del vertido del crudo en el Golfo de México en el 2010. Millones de litros de... Sebo. Todavía hay pescado. Oye, y hace el 2015... erupción del volcán Villarrica. No me acordaba de eso. Erupción así. Está Camila Cabello y Jessica Biel. Jessica Biel, luminosa. Luminosa. Sí. ¿Cuánto sabe luminosa? Ya, y vamos a revisar situaciones que van a ocurrir el día de hoy. A las 11 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera, junto a la ministra de el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentan el plan de acción frente a la situación global del coronavirus. Que nadie se dé la mano ahí. Claro, por ahí tendría que partir. También va al ministro de Defensa, Alberto Espina, eso fue hace un ratito. Se reúne con todo el alto. Se está reuniendo con todo el alto todos los días. ¿Cómo pasa ahí, sospechoso? ¿Qué está queriendo decir, Marcelo? Sí, mucha reunión. A las 4, la diputada de Comunes, Camila Rojas, interpela a la ministra de la Mujer, Isabel Pla. ¡Ay, se cayó! Hoy a las 9 de la mañana el Tribunal Constitucional ve el tema de Hugo Gutiérrez ante la petición de diputados de Chile Vamos de que lo expulsen, lo saquen. ¿Cómo nos fue la encuesta, Marcelo? Bueno, hace rato ya que estábamos en situación. ¡Pim, pam, pim! 1596. Fantástico. A propósito de la controvertida frase del presidente de ayer con respecto a las mujeres agredidas, esto se debió a el 7% de la gente piensa que esto se debió a que estaba muy nervioso. El 15% piensa que es porque es muy machista. El 35%, casi 36%, piensa que esto se debió a que no sabe expresarse. Y el 42% dice que es porque no entendió nada. Hoy a las 10 de la mañana formalizan al imputado por asalto al cuartel de carabineros ubicado en Valle Hermoso, juzgado de garantía de la Ligua. Vamos a ver, ¿por qué dibujó tantos penes en todas las paredes? Eso ¿Qué diría Freud? ¿Qué diría Freud de todo esto? A ver, imputado, ¿qué diría Freud de todo esto? ¿Cuáles son sus carencias? Claro. Oye, ¿cuál es tu hobby favorito, Marcelo?